Vegas. Un vaso a la mitad, un vaso medio lleno. Las cosas como se miran casi nunca terminan siendo una canción de más. Amigos de Radio Independiente, yo soy Lascano Malo y otra vez estamos en una emisión más de la entrevista con Lascano, y hoy estamos pues muy contentos de recibir con nosotros en nuestro programa a un gran cantautor de la ciudad de Puebla, el maestro Carlos Carreira. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien y emocionado, muchas gracias. La verdad, bien contento de estar aquí en tu programa. Ah, di la verdad. Es la neta, ¿no? Desde que venía en la carretera decía, bueno, ¿cómo será una entrevista con Lascano? Siempre te he oído como del otro lado, ¿no? No, del otro lado son por haber oído otro tipo de ruidos. Pero bueno, bienvenido a tu programa. Gracias. Estamos encantados de tenerte por acá. Íbamos a tenerlo la semana pasada, pero a la mera hora, pues hubo un cambio de planes ahí. Y bueno, afortunadamente salió el quite la maestra Fernanda Hostos, que le mando un beso donde quiera que esté. Estuvo excelente el programa, tuvo mucho rating, además se metió mucha raza, tu raza, pues pensando que ibas a estar tú. Sí. Pero bueno, ya te tenemos por acá. ¿Qué tal estuvo el tráfico? No, súper leve ahorita. ¿Súper leve? Súper leve. Órale, viene directamente de la ciudad de Puebla. Bueno, acabamos de estar hace una semana... ¿Una semana? Sí, una semana estuviste por ahí. Una semana estuvimos por allá y nos... El 14 de febrero. El 13 de febrero, ¿no? El 12. Oh, claro. El 12. Bueno, pues estuvimos echando ahí canciones y bueno, subimos aquí al maestro Carreira. Y bueno, ¿qué nos cuentas, Carlos? ¿Qué onda con tu vida? Bueno, para los que no lo conozcan, dinos un poquito. ¿Quién es Carlos Carreira? Pues hago canciones. Generalmente... pues procuro cantarlas en los lugares en donde nos dejan, que hay este circuito, pues ya creo que medio bien establecido, ¿no? En donde algunos ya se quieren salir, otros quieren entrar y es... Qué bueno que a ti te dan chance, porque a mi mamá no me deja ni cantar en la regadera, cabrón. Pero bueno, y luego, perdón, sí. Entonces, sigue. Bueno, pues tengo 5 discos, ¿no? Este último o más reciente que hice en vivo en la ciudad de Puebla en julio del año pasado, y que pues ahorita estoy comenzando con la promoción, digamos, ya en serio, pues haciendo algunos conciertos, ¿no? Con este disco que es edición limitada. ¿Ah, sí? Sí, solamente se hicieron 1,000 copias, 995 para ser exacto. Para ver cómo funciona. No, capaz que, pues... Bueno, ahorita estamos platicando con el maestro de ceremonias, Juan Hackett, y dice que es un excelente producto. Yo la verdad no lo he oído, no lo he visto. Me lo regalaste ya en Puebla, pero la verdad he andado con tantas prisas que no he tenido ni chance. Pero dice Juan que es un excelente producto, un excelente disco, y que bueno, que la imagen está muy padre, y que bueno, ¿cuántos tracks vienen aquí? ¿Vienen 20? Son 20. Son 20 más el DVD. Ajá, es CD y DVD. Y tienes... Bueno, dos bonus tracks. Dos bonus también. Tracks que se llama Di que faltó. Y Relativo, que es con la que abrí el programa. O sea, Di que faltó, Relativo, ¿no es un mensaje subliminal? Di que faltó, por favor, mi amor. Algo relativo, no es tan directa. Por cierto, saludos a todas las chicas poblanas que les gusta tu música. Y y bueno... Pues, ¿qué más nos cuentas de este producto, maestro? Pues estoy viendo que tienes varios patrocinadores aquí. ¿Dónde lo hiciste o cómo? Se hizo en el Complejo Cultural Universitario, que es el teatro, digamos, de la Universidad, de la UAP, ¿no? De la Universidad Autónoma de Puebla. Y y es una coproducción, digamos, de SICOM, que SICOM es la televisora gubernamental, ¿no? De Puebla. Entonces... el audio lo grabó el ingeniero Salvador III. Los músicos que me acompañaron. O sea, eso viene de abolengo, ¿no? la verdad es que quedó bien chido, estoy bien contento. Y pues se echó ahí como todo, ¿no? Todo el corazón para que saliera lo que está. Oye, ¿todas las rolas son tuyas? Todas las rolas son mías. Hay algunas coautorías con Gustavo Lastra, con Ferra. Alguna con Aldo Obregón, con el Jair Kai también. Y hay una rola que yo decidí grabar, que es de Abel Velázquez el Mago, que se llama Quien Corresponda. Que bueno, pues a manera de homenaje le canto esa canción en casi todos mis conciertos. Y bueno, que se decidió aquí grabar, ¿no? Con toda la banda y todo. Ah, qué buena onda. Entonces vas con toda la banda, que es bajo, batería, guitarra eléctrica y piano. ¿Es Mike Pasos el que está aquí? Mike Pasos en la guitarra. Juan Gedovius en la batería, Daniel Infanzón en el piano. Ajá. Y en el bajo, Israel Barrientos. Oye, maestro, traes una super Taylor ahí, ¿no? Son buenas las... Salen bien. Yo tengo una, es excelente. Digo, no me está pagando nada Taylor, pero espero que un día lo haga. Sí, estaría súper chido. Oye, bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son los lugares donde pueden entrar en la red para que te vean físicamente, que veas que tiene unos ojos azules muy penetrantes el señor? Y entonces aquí Juan Hackett está como embobado, como diciendo, güey, es Ken, el de Barbie, güey, pero con guitarra, después de que lo dejó Barbie. Bueno, de entrada, la página de internet, ¿no? www.carloscarreira.com, el MySpace, ¿no? myspace.com/carloscarreira. Pues hay videos en YouTube, pues esas son como las direcciones. Y el disco, aprovechando como el gol, lo pueden conseguir a través de internet, ahí en la página, mandando un correo a conciertos@carloscarreira.com, en donde les dirán qué onda, cómo y y cuánto y cómo les llega a su casa. Nosotros absorbemos una parte del envío para que pues la gente no pague tanto, ¿no? Ah, qué chido. Qué buena onda. A ver si después me pasas los datos, porque es lo que yo voy a hacer ahora próximamente, venderlo por internet, los discos. Y y bueno, dinos dónde vas a estarte presentando. Te presentaste la vez pasada en el Café Corazón. Estuve en el Café Corazón apenas el 20, ¿no? Este sábado. Uh-huh. Y ahorita, bueno, tengo yo una duda. Me voy a presentar en el Sapo Cancionero, pero escuché que hubo ahí una bronca, ¿no? Con el Sapo, que lo cerraron, ¿no? Ah, no supe, fíjate. Hubo ahí, bueno, me platicó Rafa Mendoza ayer que estuve con él. Ah. Entonces, bueno, pero... Saludos al maestro Rafa. Que ya salió, bueno, ya va a salir su disco. Ah, sí, que tú lo estás mezclando, ¿verdad? Ya lo terminé de mezclar y masterizar apenas la semana pasada. Ayer fueron los últimos detalles. Es producido por el maestro Edgar Oceransky, ¿no? Sí, así es. La verdad quedó bien, bien chido. Oye, qué buena onda. Pues no se pierdan el disco de Rafa Mendoza. Y bueno, volviéndolo del Sapo, ¿qué fue lo que pasó? ¿No sabes? La verdad no sé, pero creo que hubo ahí como alguna multa con la cuestión de la fumada, ¿no? Entonces... Ándale. Me avisó el manager de Frank Delgado, ya que, bueno, pues iban a tener un concierto ahí en el Sapo Cancionero. Y entonces, no sé, mi fecha en el Sapo Cancionero, que es el 25 de marzo, pues creo que queda en la tablita, ¿no? Órale, qué mala onda por los del Sapo, hombre. Pero pues, si ya sabían que son los policías de por allá del estado son los más corruptos de Latinoamérica, digo, lo dicen estadísticas, no yo. Digo, pues ¿para qué le hacen al cuento? ¿Para qué les dan armas para cancelarles el changarro? Y bueno, nos están escribiendo mucha gente. Roberto desde Atizapán. Aurelio pregunta, ¿cuándo a Monterrey? Me imagino que tú. Sí. Porque yo voy a estar este sábado en la tumba. ¿Sí? Vamos a estar el 27 en la tumba. Y bueno, me imagino. Yo voy a estar el jueves. ¿El jueves? En la chunga. Órale, este jueves. ¿Este jueves? ¿En Monterrey? Sí, 25 en Monterrey. ¿En la chunga se llama? En la chunga, sí se llama. ¿De veras? Te lo juro. Oye, cualquier nombre así como piratón. En la chunga. El 25 de marzo estoy ahí en Monterrey, en la chunga. ¿Dónde queda? El 27, la verdad es que no sé. Pero está muy cerca, creo, también de la tumba. Qué lástima, entonces, porque el mío queda en Barrio Antiguo y va a ser el sábado. En Padre Mier, no falten. Ahí les pueden decir dónde está el otro. Sí, lo malo es que cuando lleguen a mi concierto ya habrá pasado el tuyo. Sí, la onda. Oye, bueno, pues visiten al maestro Carreira, va a estar allá en Monterrey, en la chunga. No sabemos dónde está, pero... Pero ahí las direcciones están en mi página de internet. Ángel López desde Oaxaca. Saludos a Oaxaca, me encanta ese estado, me encanta la comida, me encanta la gente. Esperemos pronto poder ir por allá. Andy de Jalapa, Veracruz, primera vez que escucha. Andy, vamos a estar en Jalapa el 30 de abril en un lugar que se llama el Café Lindo, el Café Bonito o algo así. Yo las cano, no sé el maestro Carreira, tú. En Jalapa no tengo fecha próximamente, pero igual y te caigo la tuya. Órale, por favor, por favor, nos echamos un palomazo como ahora en Puebla, que estuvo bien rico, ¿no? Nairet, de Pachuca, saludos. Saludos. Víctor Pedrosa Castillo, eres mi inspiración musical, me imagino que te lo dice a ti. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor, por desearle esto al maestro Carreira. Emanuel, Estado de México, que canten toda la vida. No, ese Emanuel no es. Ese no es de... saludos, Emanuel. Saludos de Jicotepec, Puebla, Efren Santa María. Ah, un abrazo también por allá. Bueno, oye, tienes un chorro de seguidores. ¿Cuánto tiempo llevas en el rollo de la composición, haciendo canciones? Pues yo creo que muy poquito, alrededor de unos 10 años, ¿no? Cantando lo tuyo. Cantando lo mío, sí. Cantando lo mío como 8. ¿Es la fecha que más o menos sacaste tu primer disco? ¿O? Sí, un poquitito antes. Yo empecé, bueno, el primer disco salió en el 2003. Entonces, pues... Órale, no, pues ya muchos más años. Realmente no es tanto. No. En el 2003 yo saqué mi primer disco en 1998. Pero ya en el siglo pasado. ¡Qué duro! Oye, pero bueno, oigamos a las nuevas generaciones. Ay, ¿qué tal si te cantas algo en vivo, maestro? Ya, claro que sí. La raza está esperando. Pues que casi todos los que vienen aquí, salvo los que no tocan la guitarra, pues cantan todo en vivo. Y entonces demuéstrales que sí puedes tocar la guitarra. ¿Cómo se llama esto, maestro? La canción se llama ¿Y si mañana? Ok, esto se llama ¿Y si mañana? Con el maestro Carlos Carrera. Estás en la entrevista con Lascano, no le cambies. Esto es Radio Independiente. Las promesas que pretendan ser eternas. Hoy entiendo que estás bien, pero recuerda, para amar es necesaria la verdad. Y si mañana buscas alivio en otros brazos, otra espalda, si es otra boca la que llame tu mirada, me daré cuenta que es mejor para los dos. Y si mañana tu voz se quiebra al pronunciar estas palabras, cuando un te amo nada más no diga nada, caeré en la cuenta que es mejor decir adiós. Sin despedidas, sin nada más que la distancia entre nosotros, ahogando en llanto la ilusión de darlo todo, sin que lo hubiera gamella entre los dos. Yo por mi parte, tomando en cuenta todo lo que has destruido, te guardaré las cartas que aún no te escribo y el rompecabezas de mi corazón. Disfruta el viaje, nadie se ha muerto por amor, es bien sabido. Aunque me muerda las entrañas por buscarte, no seré yo quien se interponga en tu destino. Sin despedida, sin nada más que la distancia entre nosotros, ahogando en llanto la ilusión de darlo todo, sin que lo hubiera gamella entre los dos. Yo por mi parte, tomando en cuenta todo lo que has destruido, te guardaré las cartas que aún no te escribo y el rompecabezas de mi corazón. Disfruta el viaje, nadie se ha muerto por amor, es bien sabido. Aunque me muerda las entrañas por buscarte, no seré yo quien se interponga en tu destino. No seré yo quien interrumpa tu camino. El maestro Carlos Carrera. Y bueno, estamos en Radio Independiente. Todos los ciberescuchas, los radioescuchas, nos pueden sintonizar en Radio Independiente @live. No es cierto. En el Messenger pueden dar sus opiniones en Radio Independiente @live.com. Y bueno, mucha gente ya nos escucha en Radio Independiente.info. Y bueno, nos pueden dar sus impresiones y qué opinan sobre la música del maestro Carlos Carrera y preguntarle cosas y todo lo que siempre han querido saber sobre el maestro Carlos Carrera y no se atrevían a preguntar. Oye, mucha gente ya no. A ver, aquí está el maestro, Juan Jaque, del maestro de ceremonias, que siempre se pela por hablar en el programa. No es cierto, lo que sucede es que entra demasiada gente al Messenger y honestamente ya está muy difícil que te pasen las notitas, porque bueno, preguntan mil cosas. Por acá, de entrada, Denny dice, ¿cómo se llama la canción que estaba tocando Carlos? ¿Y si mañana? ¿Y si mañana? Ya está respondida por ahí la pregunta. Por acá dicen, la chunga está en Mina y Morelos, en el barrio antiguo. Ah, qué buena onda. Saludos a Matamoros, Tamaulipas, por favor, de parte de Chaires, David. Sí está cerca de donde yo voy a estar el 27, que es en la tumba. Yo el 27 estoy en Saltillo. Igual si hay alguien por ahí que nos vaya a ver. Vas a estar en el... como la Nana Cachimba. Ah, excelente lugar. Oye, saludos allá a la raza. ¿Cómo se llama el señor allá? El Arqui, ¿no? El Arqui. Saludos al Arqui. Y bueno, yo hice un poco de descanso ahí en Saltillo. Pero estaremos próximamente en la segunda temporada de este año. Claro. Bien, Antonio dice desde Tabasco, un saludote al maestro Carrera y pues Lascano, geniales entrevistas, te has pulido, sensei Lascano, dicen por acá. Muchas gracias. De parte de Juan Antonio. Solamente son los invitados que han estado de lujo últimamente. Bueno, todo desde que empezó Radio Independiente ha estado muy padre, pero cada vez vamos agarrando un poquito más de experiencia. También quiero decir que vamos a estar, se canceló la tocada en Torreón por cuestiones de inseguridad. De cuestiones de fuerza mayor, digo, ya que les digan por allá qué fue lo que pasó, pero creo que cerró el lugar y pues esperemos estar allá en la segunda temporada del año también. Bien, pues por acá Víctor nos dice: mil gracias, neta, soy súper fan de Carrera, gracias un millón por haberlo traído aquí. Fíjate cuánta raza ha seguido tu carrera. Oye, que una felicitación enorme para Carlos por el disco. La manera de contar está de 10. Y pues muchas está gracias. También muy accesible, es lo que dicen por acá. Luego también César Cisneros dice: Carlos, ¿cuándo a Torreón, por favor? ¿Cuándo? Pues acaban de cerrar el lugar. Es el Torreón. Y bueno, por ahí ya se dio la dirección de La Chunga, que está ahí. Recomienden una canción, por favor. Ustedes que saben mucho de música, dicen, recomienden una canción para un martes de en sombras, dicen. ¿Qué les recomiendan aquí a nuestros radioescuchas? Pues no sé, Pásate al Lado Oscuro, de La Guerra de las Galaxias. Desde Oaxaca, dicen, que venga pronto a Oaxaca, que cuando a Oaxaca los dos, por favor. Me encantaría ir a Oaxaca, no sé qué ha pasado, de repente como que los empresarios sureños son un poco más rejegos para contratar a la raza, pero no sé qué opines tú, maestro. Pues yo ahí hay algunas propuestas, ya nada más es para que se defina, pero sí, sí tenemos pensado ir por allá. Sí, nosotros también, digo, bueno, yo también. Que Andy te irá a escuchar a Jalapa Lascano y les mando muchos saludos, que te conocí en Puebla ahí en el concierto. Ah, muchas gracias. Bueno, vamos a estar ahí en Jalapa Veracruz 29 de abril, de abril, sí, y 30 de abril estamos en Jalapa. Saludos a Israel Arias, que también, bueno, es súper fan de ambos. Gracias. ¿Quién más anda por acá? Alma Maldita dice: hola, qué lindo se ríe Carlos. Gracias, dile a Carlos que se ría mucho, por favor, que me lastre mucho su risa, que suena muy tierno. Aquí le estoy haciendo cosquillas yo. Qué bueno, muchas gracias. Saludos a ambos de Hanna, por favor. En verdad es un placer escucharlos, dicen por acá. Hanna Montana, un saludo, un beso. Carrera, qué buen material, la manera de contar, de verdad, felicidades y espero que coincidamos pronto. Saludos de parte de Marci por acá. Muchas gracias. En fin, hay muchísima gente. Bueno, pero, volviendo al rollo de tu manera de contar. En vivo, tú tienes una manera de contar. ¿En qué o cuáles son tus influencias? ¿Qué te hizo hacer o contar canciones? Pues en realidad, bueno, el título viene de varias acepciones, ¿no? Una de ellas, bueno, sí es la manera de contar historias, ¿no? La manera de contar canciones. Y la otra es la manera de contar con la gente, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? El hecho de contar con amigos, ¿no? Tíralo, sí sabe el vato, nada más tiene la jiribilla el vato ahí. Pero, oye, qué buena onda. Y dime, ¿quién te inspiró o por qué estás cantando? ¿Qué te hizo dedicarte a este negocio de la canción? Yo creo que la necesidad de contar lo que uno quiere, lo que uno piensa, y ya un poco más en forma, de alguna manera, pues ustedes, ¿no? En verlos en el escenario y decir, bueno, chale, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, ustedes me refiero, pues, muchos, ¿no? En el caso tuyo, de Ornelas, bueno, pues todos los colegas que yo admiro, ¿no? En el caso de Miguel Luna, en el caso de Ed, del mismo Edgar, pues realmente sí son muchos y cada vez son más, afortunadamente, y yo creo que sí se está, pues, dando un gran cambio, ¿no? Yo creo que ahorita que comentabas, ¿no? De 1998, que que sacaste tu disco. Yo me acuerdo verte en el canal de las estrellas, ¿no? Con este, en el programa este de la mañana. Qué bueno que no te conocí en esa etapa porque no te hubiera pelado nunca. No, no es cierto. No, pero está chido. Yo creo que cada vez hay más espacios, ¿no? Que cada vez con el internet la música llega mucho más lejos, mucho más rápido. Y afortunadamente, pues, existen estas cuestiones del iTunes y de LimeWire o esas cuestiones que de repente pues están las canciones más accesibles. Uh-huh. Y bueno, pues no me gusta quitar el dedo del renglón, ¿no? De que está más accesible, ¿no? La música. Y dinos, bueno, ya mencionaste varios de las canciones de la gente que hace canciones que te han inspirado y que te han dado más o menos la directriz para que tú te dediques a la canción también. Uh-huh. ¿Cuánto llevas tocando la guitarra? ¿Qué estudiaste? Yo empecé a estudiar el piano a los 4 años en Yamaha de México, aquí precisamente enfrente del Parque Hundido. Y entonces, bueno, empecé con el piano, empecé a componer a los 8 años, empecé a ponerle, digamos, letra a algunas canciones como a los 15. La guitarra pues fue ahí como añadidura después de por ahí de los 12, ¿no? 13, no sé, 14. Y la verdad es que se dio de manera muy natural. Yo creo que si no cantara mis canciones en este género, digo, me gustó porque de alguna manera lo que yo escuchaba de más chavo, qué raro se oye eso. ¿Cuántos años tienes, muchacho? 30 apenas, 30. 30 apenas, en el medio artístico, ¿no? ¡Qué buena! Don Carlos Carrillo. Perdón. No, la verdad es que pues soy bastante versátil en la cuestión de los gustos de música. Me gustan muchas cosas. Desde todo, ¿no? Desde los grandes Led Zeppelin, Pink Floyd, pasando por muchísimas cosas. La verdad es que sí es como un chorro. Órale. ¿Y se puede vivir bien de esto de la canción? No sé, pregúntatelo. Yo los veo. En la entrevista con Carlos Carrera de Lasca, no malo. No sé si se puede vivir bien. Yo creo que se vive muy feliz, ¿no? Hay muchas gratificaciones que no tienen nada que ver con el dinero y que se da uno cuenta, ¿no? Cuando la gente pues comenta, ¿no? Cuando llega y te dice, oye, muchísimas gracias. Me haces... ¿Sirve para que te den besos? Hacer pregúntale a otros. Yo creo que sí, ¿no? También. Sí, sí, sí sirve. ¿O no? Digamos que sí, es que yo empecé a tocar la guitarra para conquistar a las chicas y no funcionó. Ahora les sigo escribiendo otras cosas así, pero... No, tú dime, ¿te ha servido? No, yo creo que la... Es una cosa muy gratificante, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Las canciones... Que la cuestión del show propiamente, ¿no? De hacer un concierto y de tener esa interacción con la gente. Uh-huh. O con las chavas, o no con lo que sea, ¿no? Bueno, no con lo que sea. ya pedón, uno. ya. Que hable el maestro Carreira. Ah, tú, bueno, tú que tienes más experiencia en los escenarios. Imagínate, yo ya no bebo, güey. Ya no bebo, por eso. Ya no bebo. Por eso de que uno pues no sabe, uno no sabe dónde anda quedando. De eso que te pones pedo en la noche y te volteas al otro día en la mañana y ves a la chava que está al lado tuyo y le dices, oye, ¿y tu patrona dónde está? ¿Dónde quedó? Ya te despertaste. Saludos a Petra, donde quiera que esté. Se recordó a... Donde quiera que trabaje. Donde quiera que trabaje ahorita, donde prende el radio en el AM, va a salir el tri. A ver, aquí siguen los comentarios. Dice Carlitos, un favor, la vez pasada que estuviste acá en Cuernavaca, en Bar Trovadores, cantaste una canción muy bonita que se llama Que sea el silencio. Por favor, tócala. Ay, es lo que nos está diciendo Hanna por acá. Y luego nos dicen por acá, ya, por favor. Saludos, Carreira, lo admiro muchísimo, soy Joy. Con esa voz de orgasmeado no te puedes quejar a toda la gente que te está escribiendo, güey. Te está traduciendo, sí, cántame, está. Transmito simplemente la euforia de nuestros radioescuchas a través del Messenger. Sí, es como una euforia de eyaculación prematura, ¿verdad? Bien, les recomendamos por ahí que se conecten. Fíjense que ya estamos recibiendo muchos problemas con los servidores porque ya se están saturando ambos. Entonces les solicitamos de favor que le piquen ahí a todos los anuncios que están en la página de Radio Independiente, con el afán de que podamos conseguir el próximo servidor, que ya queremos que sea uno de 50,000 conexiones. Así es que por favor apoyen a Radio Independiente. Comercial aparte. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí con la entrevista con Carlos Carrera y bueno, estamos platicando de su nuevo disco que es en vivo, es un DVD y se llama Carlos Carrera, La Manera de Contar. Y bueno, estamos viendo en la portada, veo que hay unos piecitos así como muy como muy de bailarina contemporánea. ¿También metiste espectáculo? Sí, bueno, hay dos bailarinas que hicieron ahí un performance en un aro colgado y en unas telas. ¿No era David Haro? No. Pinche David Haro siempre anda haciendo ese tipo de cosas, ¿eh? Saludos, maestro Haro, que vino hace poquito. Y no se vaya a creer nada a su esposa, ¿eh? ¿No? Es una simple broma. Entonces, sí, pues es. Creo que sí es intentar, ¿no? Llevar un poquito más allá la cuestión visual también, no nada más de la cuestión de las canciones, ¿no? Pues. Eso es por lo que ves ahí las piernas colgadas. Órale, no. Pues eso, además, esto vende. Las piernas venden. Las piernas venden. Y luego las tienes. Y luego bajito está tu cabeza. Entonces, okay. Es como subliminal esto. Todo es parte del arte del diseño. ¿Del arte de enfriarte? Oye, maestro. Voy a estar el 20 de marzo. Esto es, para mí es muy importante porque me invitaron a ser parte del concierto de Luis Eduardo Aute ahí en el auditorio del complejo universitario en Puebla. Maestro, felicidades. Y la verdad estoy bien emocionado y está súper chido porque voy a ir con banda y todo y posiblemente pues sea la intervención a la mitad del concierto. Y entonces, pues, qué bonito, pues enhorabuena, felicidades. No se pierdan ese concierto del maestro Aute y donde va a estar el maestro acá Carreira. Pues como invitado. ¿Cuándo es la fecha? El 20, es 20 de marzo. 20 de marzo, perfectamente. ¿Qué tal si nos vamos con una rola grabada? ¿Tenemos una rolita grabada por ahí, maestro de ceremonias? ¿Quieres la de Di que faltó? Va que va. Esto se llama Di que faltó con el maestro Carlos Carrera. Estás en la entrevista con Lascano. No le cambies. Esto es Radio Independiente. Tengo la impresión de que algo se me escapa de la cuenta. Con esta mudanza incierta, sin el corazón, ese se quedó a tu lado. Cuesta tanto poder distinguir la depresión del miedo a ser feliz. Di que faltó. Cuando se cerró la puerta de un futuro sin respuesta, cuando se rompió la brújula de nuestras almas, cuesta tanto poder distinguir la depresión del miedo a ser feliz. Di que faltó tener valor. Todo en el bar. ¿Cuánto de esta historia? ¿Escuchas? Radio Independiente. ¿Quieres más? ¿Escuchas? Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Hola amigos, estamos otra vez en una emisión de Radio Independiente y estamos invitados con el maestro Carlos Carreira. Y bueno, nos está informando el maestro de ceremonias, Juan Hackett, que está entrando mucha gente y que de repente pues ya ha crecido mucho la audiencia, lo cual nos tiene muy contentos, pero pues ya vamos a tener que implementar otro servidor que tenga más capacidad para que nos puedan escuchar. Y bueno, eso se soluciona si ustedes nos hacen el paro de picar los anuncios que están ahí en Radio Independiente. Sí, ¿verdad? Así es, Juanito. A ver, dales un poco más la directriz, porque a mí se me va el avión. Bien, si nos echan, es que ahorita se cayó el servidor 1, ustedes disculparán, pero se saturó de conexiones. Habemos más de 10,000 personas conectadas en este momento de toda la República Mexicana y de varias partes del mundo. Entonces, les agradeceríamos muchísimo que nos echen la mano simplemente picándole ahí en la página de radioindependiente.info, ahí a todos los anuncios que hay por ahí, cuando puedan, pasen a picarle ahí a los anuncitos, y eso nos va a apoyar para conseguir el próximo servidor de 50,000 conexiones. Así es que les agradecemos muchísimo que saturen la red, la verdad estamos bien contentos. Bueno, síganle. Qué buena onda. Pues aquí estamos en Radio Independiente con la entrevista con Carlos Carreira y bueno, directamente traído desde Puebla. Pues cuéntanos lo que nos ibas a contar hace rato de tus fechas próximas, ¿no? Ya, pues las fechas más importantes es que ahora pues estoy como invitado especial en el concierto de Aute el 20 de marzo ahí en Puebla, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Luego tengo un concierto que va a estar bien chido, porque voy a compartir el escenario con el maestro Frank Delgado. Uy, maestro, me lo saludas, sí, mucho. Claro que sí. Talentosísimo. Maestro, a ver si nos lo pones en contacto para que se venga una entrevista con nosotros. Claro que sí. Él llega aquí a México el 25 de febrero. Uh-huh. Y este concierto es el 27 de marzo. Entonces, cuanto llegue yo le te paso ahí. El 27 de marzo, que es cuando voy a estar yo en... Pero sí es cierto, creo que voy a estar en Obregón. Vamos a estar en Obregón. El 19 de marzo vamos a estar en León, Guanajuato. Vamos a estar en Obregón por allá el 27. Creo que Mérida se anda amarrando por allá también. Y bueno, saludos a todos. Y aprovechando que me recuerdas las fechas, sí, mi hermano. Está súper chido. Pero dejemos de hablar de mí, hablemos de ti. ¿Qué opinas de mí? Aprovechando, y para mí es un honor y realmente siempre un placer. Pues vamos a cantarnos una canción tuya, ¿no? Sí, maestro. ¿Cuál quieres? Usted ya sabe. Usted ya sabe, esa no es mía. Pero bueno, esta es una canción que a mí me gusta mucho y que el otro día cantamos en Puebla. Pájaros, y era mucho más valiente que mi amigo el león. Aquel día en que ella se largó, y ahora soy un tonto, el tonto más cobarde por no entregarme, por no saber amarle. Y qué ironía, su adiós de desbarata, después de ser el hombre fuerte de hojalata. Por sentirme vulnerable, ni una lágrima solté. Por quererme ver valiente, miedo no le demostré. No fui tan inteligente. No sé qué voy a hacer. El camino amarillo no es el mismo sin esa mujer. Porque hoy me siento un tonto, el tonto más cobarde, por no entregarme, por no saber amarle. El hombre fuerte de hojalata. De hojalata. Yo era un hombre de hojalata que anhelaba un corazón sin saber que lo tenía. Hasta que ella lo rompió. Eso fue El Hombre de Hojalata, que es, bueno, coautoría con el maestro Raúl Ornelas y el maestro Jaime Flores. Y bueno, que conste que no es un programa de Fato, güey. No, yo no te estoy obligando a cantar ninguna canción. Para mí mía, realmente, es un honor. Un honor y un placer. Un honor y un placer cantar una canción de Fato. Tuya. Ah, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, eso fue El Hombre de Hojalata. ¿Y qué más contamos? Repite tus... Las fechas, ¿no? En donde las vamos fechas, a estar. Tus lugares en la red donde te pueden visitar. www.carloscarreira es mi página oficial, carloscarreira.com. El MySpace, myspace.com/carloscarreira. ¿Qué mal? No. Pongan en Google. Carlos Carreira. Sí, va. Sí, déjense. Ya ahí salen las dos. Déjense de jaladas. El 22 de abril voy a estar en el Café Albanta, aquí en México. El 10 de abril voy a estar en el Café Corazón. Saludos a Alejandrina, al Mamey, todos ellos de Albanta. El 3 de abril voy a estar en Tlaxcala, en el Teatro Universitario, junto con el Alejandro Santiago y otros colegas. Uy, el Alejandro Santiago ya estuvo aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, pero ya ven las fallas en la memoria. Lo mío es el violín. Bueno, el 18 de marzo voy a estar en Tehuacán. Perdón que las estoy diciendo todas en desorden, pero... Sí, bueno, se pueden meter a tu página y las tienes ordenadas. Ahí están todas. Oye, te voy a hacer la clásica pregunta que le hacemos aquí a todos los que hacen canciones y que han venido aquí al programa. ¿En qué se inspira Carlos Carreira? Qué buena onda. Fíjate que no tengo nada preparado para esa pregunta. Jamás me la habían hecho. Sí, yo a mí me la hacen muy seguido, pero pues digamos que ya se ha vuelto como un sello del programa. No, qué buena onda. Pues yo creo que lo que nos mueve a todos, que es la rutina, la cotidianeidad, ¿no? Las cosas que nos pasan a diario, los amores que vienen, los que se van, los que no pueden ser, el hubiera, todas esas detalles, ¿no? De la vida diaria. Ajá. En especial, pues el amor. Yo creo que el amor mueve muchísimas cosas, ¿no? Y cuando no lo hay, también Digamos que es la materia prima con la que escribes una canción. No tienes una canción social o una historia en particular que no se trate de amor o algo así. Sí, hay algunas. Hay algunas en donde pues se pone atención en alguna cuestión, ¿cómo se llama? En alguna razón que no sea de amor. Pero básicamente creo que todas son de amor y desamor y estas cuestiones. Ok, aparte de estos cuatro discos que tienes, tenemos Carlos Carreira basado en una historia real. Ese es el tercero. Órale. Ese es el tercero. ¿Cuál es el primero? El primero es el que te digo que está agotado, que se llama Sin Más Que Hablar. Luego le siguió el Quiero Cantar. Ajá. Luego el basado en una historia real. O luego el de Agua. Agua. Y luego, son cuatro. Y el más reciente que es este de... Son cinco de discos, oye. Oye, qué manera de parir discos. A mí me cuestan un montón de trabajo. Pero bueno, ya tienes... ¿Cuándo? Cinco discos. Cinco discos. Cinco discos. Y ya se me olvidó la pregunta. Y un DVD. Un BVD. Un BVD. Es un banco ese, ¿no? BBV es otro. Ah, no, perdón. ¿No te pagan, Juan, por decir el banco este? ¿No? Deberían, mendigos. Deberían de quitar el impuesto ese maldito que al efectivo. Y deberían de quitar la tenencia. Escríbanos. En la entrevista. Mande su opinión. La opinión con las caras. Deberían ir a quitar la pinche tenencia. Parece que en Querétaro ya la quitaron. Ya, en Querétaro ya. Qué buena onda. Mucha raza nos vamos a ir a vivir allá con tal de no pagar nada. El impuesto de la tenencia, esta cuestión es una... Bueno, según está como en como de manera opcional, ¿no? O sea, no es obligatorio pagarlo. Ay, imagínate. Pero como es recae en la cuestión del de que de no los lo... estados, ¿no? Los gobernadores de los estados dicen, no, pues aquí sí. O sea, se supone que... Es un impuesto federal no obligatorio, pero los gobernadores son los que tienen en sus manos el poder de decir que ya no se pague, ¿no? Fíjate, eso no lo sabía, pero bueno, aplaudimos al gobierno de Querétaro porque haya quitado esa disposición, o haya dictado más bien esa disposición. Y qué padre, porque... Que tiene apenas desde el 68, ¿no? Apenas. Desde el 68. Cuando se instituyó la tenencia. Méndigo. Bueno, no quiero volverlo político, pero... Pues que chingue su madre los que dictaron esa ley. Deberían de quitarla. Y bueno, ¿qué más nos quieres decir, Carlitos? Puedes decir todo excepto lo que traes entre las piernas, por favor. Eso no se puede mencionar. Ese top secret, el calzoncito ese de... No se puede decir el nombre. Eso es lo que traes entre las piernas. A ver, cuéntanos más. ¿De qué te cuento? Pues mi disco se vende, mis futuros proyectos, pues sí, ahorita es darle al disco, a la promoción, ¿no? ¿Qué es lo que viene para Carlos Carreira? Bueno, vienes con la promoción, pero ¿qué viene más? Pues intentar, la verdad, llegar a más lugares de la República, ¿no? Hay un plan también para ir a Cuba en un festival de Holguín que va a ser en mayo. Ah, qué rico. Ahí voy a estar por allá. ¿Ya has ido? No, nunca. Uy, te la vas a pasar de lujo, mi hermano. Y Además, pues qué bueno que la onda artística en Cuba es maravillosa. Tengo muy buenos amigos, el maestro Virulo, el maestro David Torrens, el maestro Pancho Céspedes, todos esos. Bueno, se hace tan rico allá el rollo. Y bueno, todo el mundo hace su desmadrito en su casa y ay, te la vas a pasar de lujo. Pero bueno, qué buena onda. Pues ya casi nos vamos. ¿Qué te parece si te echas una en vivo o otra... Otra grabada? ¿Qué dice el maestro de ceremonias? ¿Qué dice el público? Ok. ¿Desde Nantes? Este sí me lo pidieron así de súper favor. Dice: Carlos, eres un excelente cantautor y maravillosa persona. Gracias por llenar nuestra vida, a veces vacía y caótica, con tu música. Mil gracias de parte de Edgar Sánchez. Ah, muchas gracias. Dice que mil gracias, brother. ¿No lo conoces? Bueno, qué buena onda, ¿no? Y si están pidiendo, bueno, cantidades de rolas impresionantes, la verdad es que mejor échate la que tú quieras, ¿no? Voy a cantar esta canción que... Que le ponía de buenas a la... No me acuerdo quién dijo que la de no está de más, pues le ponía de buenas. La verdad, qué buena onda. Se llama No Está De Más. Esto es Radio Independiente, la entrevista con Lascano. No le cambies. Si tienes algo que contar, si en tu vida algo anda mal, al menos queda la amistad de lo que fuimos tiempo atrás. Si tu problema está al revés y no puedes estar con él, cuando un suspiro que te impide respirar te cierra el pecho y tienes ganas de llorar, no está de más. Tal vez un poco de aire fresco, ya verás, no está de más. Tomar un trago y no pensar, no está de más. Hablar de lo que está pasando sin pensar qué pasará si todo lo que viene va. No llores más, te contaré. Hace ya tiempo que me da, por recordar que fuiste tú quien apagó toda mi luz. Y no es problema, ya lo ves, el tiempo ayuda a valorar. Si de algún modo sientes que puedo ayudar, toma mi mano y caminemos sin parar. No está de más, tal vez un poco de aire fresco, ya verás, no está de más. Tomar un trago y no pensar, no está de más. Hablar de lo que está pasando sin pensar qué pasará si todo lo que viene va. No está de más, no está de más, no está de más, no está de más. Tal vez por la mañana que despiertes en tu cama, las ganas de vivir te llenan toda la semana. No hay nada por qué preocuparse, nadie muere por amores, tan solo es la pimienta que nuestra vida sazone. No dudes en pensar si algo mal te trajo el día, todo viene en pares, parece hoy habrá ventisca. Quizá para febrero necesites medicina y otro amor te está esperando a la vuelta de la esquina. Tal vez un poco de aire fresco, ya verás, no está de más. Tomar un trago, tomar un trago y no pensar. Esta fue No Está De Más con el maestro Carlos Carrera. ¿Algo más que quieras agregar, maestro? Nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un halago y un placer estar contigo y con Juan. Que no sea la última, ¿no? Ojalá. Sí, sí, sí, ya no estamos, ya no estamos yendo. Las canciones duran 3 minutos. Y no, pues muchas gracias por venir. No, perdón, me estaba hablando el maestro de ceremonias que me está diciendo que faltan 6 minutos. Digo, güey, esto qué bueno que tenemos el tiempo contado. Sí, ya se quiere ir a desayunar. Entre paréntesis, yo también. Y bueno, no es cierto. Bueno, muchas gracias, que bueno que te descolgaste desde Puebla, maestro. Sí. Es un placer tenerte aquí en el programa. Esta es tu casa y cuando quieras venir a promocionar tus eventos, está abierto. Y bueno, saludos a todo tu auditorio. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radio Independiente. Juan Hackett en los controles. Y bueno, quiero decirles también que se pueden meter a mi página myspace.com/LascanoOficial. Lascano es con Z y es W, Lascano Oficial. Y ahí van a encontrar las fechas, las fotos, todas las cosas nuevas. También está el Facebook, César Lascano Malo, y me pueden agregar, aunque ya se van a juntar los 5,000 y creo que ya no. ¿Tú sabes algo de eso? ¿De qué? De que después de 5,000 ya no acepta más amigos, tienes que volver a abrir otro o algo así. ¿En dónde? ¿En el MySpace? Ah, ¿en el Facebook? Bueno, voy a llegar a los 5,000, pero creo que por ahí la chica que me está ayudando en cuestiones de logística y de mi carrera, Itzia, que le mando un beso, ella sacó un club de fans ahí y creo que ese es ilimitado. Entonces, por ahí pueden entrar y ahí les estaremos avisando de las próximas tocadas. Muchas gracias a Carlos Carrera por ser el invitado de esta sesión, de esta emisión de Radio Independiente de la entrevista con Lascano. Gracias a Juan Hackett, que creo que tiene algo que decir porque ya grabó el micrófono. Cuidado. Dicen acá, fíjate, la semana pasada duró 1.5 horas el programa. ¿Por qué se van a la 1:00 p.m? Es lo que están diciendo por acá. Que no se vayan, por favor. Que apenas se acaban de conectar, que no sean malitos, que no los dejaron ahí en el trabajo. Eso es para que aprendan que deben de ser puntuales. No, que no los dejaban conectarse ahí en el cámbiense de trabajo. Cámbiense de trabajo. Que por favor no se vayan, una última rola, no sean malitos. Ah, claro, digo, vamos a dejarlos en voz del maestro Carreira, no sé, cualquiera cantar, o ponemos una grabada, o como usted, o ponemos las dos. O suena el teléfono, ¿no? Una vez. Sigue más en el programa, cabrón. Tiene muchos fans aquí, sí, el bueno, maestro Carreira. Sí, llama 01800, quiero continuar con Carlos Carreira en mi casa. ¿Qué tal? Deberíamos hacer una promoción así y que, bueno, que hacer una trivia o algo así y que tú vayas a cantar a su casa, mi hermano. Digo, que él pague el boleto de avión. Sí, ¿no? ¿Qué? No se vale que él o ella paguen el boleto de avión. No se vale promociones en la misma ciudad donde uno vive. Pues esta canción, sí, nos echamos una en vivo, ¿no? Se la escribí a una chava estando en Canarias, en alguna ocasión que me invitaron a cantar por allá. Es una canción que se llama María y dice así. Ah, creo que ya la escuché alguna vez, ya me sé María. María, ahí te va esto, María. Radio Independiente, la entrevista con Lascano, no le cambies. María y la mirada que me absorbe, la más linda de esa noche en la sala tropical. Mientras yo cantando y si mañana poniendo mi mejor cara para poderla mirar. María tiene sueños que se lanzan al vacío esperando que los vaya a levantar. Suavemente intento rescatarlos viendo si puedo hacer algo para hacerle suspirar. Y amaría, colmaría con mil besos y estaría encantado de volar a cualquier lugar por lejos que estuviera. Viviría y moriría por María y su mirar. Aunque tenga pronto despedida y medio mundo de por medio, no podré decir adiós. Trato de vivir este momento y agradezco a mi destino que me trajo hasta este sol mejor. Yo la guardo en mi bolsillo, la ato fuerte a mis tobillos y la llevo a mi país. Siempre quedará al paso del tiempo aquel sueño aún pendiente, el conocer juntos París. Y amaría, colmaría con mil besos y estaría encantado de volar a cualquier lugar por lejos que estuviera. Viviría y moriría por María. Viviría y moriría por María y su mirada. Seguro que ahí estaría, yo por ti lo haría, todo te daría por ver tu mirar. Y amaría, colmaría con mil besos y estaría encantado de volar a cualquier lugar por lejos que estuviera. Viviría y moriría por María. Viviría y moriría por María y su mirar. Pásenla bonito, chavos. Nos vemos el próximo martes. Bueno, si es que Dios nos presta vida y todo lo demás. Y estaremos aquí en una emisión más de Radio Independiente. programa La Entrevista con Lascano. Pásenla bonito. Buenas tardes.